Y nos vamos a Villa Carlos Paz. Nos comunicamos con personal de la Cooperativa Integral de Carlos Paz. Estamos en diálogo y en comunicación telefónica con Jorge Boido, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa Integral. Jorge, buenos días, ¿estás ahí? Estamos, a ver. Estamos con algunos problemitas de conexión. Ahí vamos a recuperar la conexión. Queremos conversar con Jorge Boido, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa Integral de Carlos Paz, que están viviendo un momento complejo en el que por estas horas ya están avanzando directamente sobre el servicio de agua, sobre el servicio de agua potable que brinda la Cooperativa Integral, razón por la cual están tratando de replegarse desde el personal de la cooperativa. Jorge, buenos días, ¿estás ahí? Así es, Juan, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, Jorge, para que nos cuentes cómo está la situación en este momento ahí en la Cooperativa Integral. Ayer se realizó una asamblea de trabajadores. ¿Qué es lo que han resuelto y cuáles van a ser los próximos pasos? Bueno, ayer lo que tuvimos fue una intensa jornada de resistencia, para definirla quizás de una forma adecuada, porque, bueno, ayer el municipio, a través de su ejecutivo, intentó aplicar ya parte del decreto que con el cual nos comunicó la quita del servicio de agua después de que la Corte Suprema no tratara el pedido que el mismo TCJ y la COPI había planteado la Corte en cuanto a revisar la decisión del TCJ. Que afirma el TCJ, entonces, bueno, lo que ya informamos, el municipio puede quitarnos el servicio. Nos presenta un decreto donde dice que a partir de ayer, miércoles 16, hoy jueves 17 y mañana viernes 18, empezaba con inspecciones para lo que sería un control, una verificación, una especie de inventario de todas las instalaciones de la cooperativa. Y comenzaba ayer con la sede central de Moreno 78 y lo que nosotros llamamos un centro operativo Paraguay, que es un gran centro donde se concentra toda la operatividad de los servicios que brindan. Bueno, en la asamblea se resolvió resistir a esa inspección, no dejarlos entrar. El municipio se hizo presente a la mañana, a media mañana. La dirección de la COPI, la figura del su gerente general Rodolfo Prisa, le comunicó que no iban a ingresar, que tenía orden del Consejo de Administración de no hacerlo. Así que después de celebrar las actas, el Ejecutivo fue a la Fiscalía y pidió una orden al fiscal para poder ingresar si era necesario por la fuerza pública. Obviamente ya pasado el mediodía tuvimos un momento de mucha tensión y resolvimos para no sufrir ningún tipo de represión y demás, y ni que nuestro Consejo de Administración tenga después consecuencias legales o jurídicas, decidimos que ingresaran, pero no les permitimos hacer ninguna de las inspecciones que querían hacer, porque nos declaramos en asamblea y en quita de colaboración. Así que en realidad ingresaron, pero no pudieron hacer ninguna de las inspecciones que tenían pretendido, así que se retiraron. Entonces, bueno, consideramos que fue una jornada de resistencia que fue positiva y que hoy nos encuentra en esta segunda jornada, nada más que ahora estamos en la planta de Cuesta Blanca, y otro grupo de trabajadores está en la planta de La Quinta con la misma política, resistiendo en principio el ingreso de la comitiva municipal, y en el caso que vuelvan con una orden judicial de la fiscalía para poder hacerlo, y con la gendarmería, como hicieron ayer, porque hubo un momento que trajeron la gendarmería para reprimirnos, bueno, ahí haremos el mismo mecanismo, ingresen, pero en esta quita de colaboración no dejaremos que hagan ninguno de los registros que pretenden o inventarios que pretenden hacer. Es parte de este proceso de lucha que estamos concretando, resistiendo a este avance del municipio en quitarnos el servicio. Jorge, está claro que si el municipio ahora se quiere quedar con el servicio de agua potable, deberá conseguirse una sede para esa tarea, porque todo el patrimonio de la Cooperativa Integral no deja de ser una propiedad privada de la cooperativa, y el municipio se podrá quedar con el servicio del agua, pero no con sus instalaciones, ni con su edificio, ni con su planta potabilizadora, que es patrimonio de los socios de la Cooperativa Integral. Sí, en eso se abre todo un abanico que por lo menos rompe con lo que contradice el discurso del municipio, donde plantea más o menos que es un trámite, digo, ¿no? Y más o menos especula con una sustitución de personas en el sentido de, bueno, se va la copia entre el municipio. Y en realidad entra a jugar todo esto que decís vos. Hay instalaciones que son del servicio, que se podría decir que no son, que son de los usuarios del servicio, o sea, que son de carácter público, o sea, no son ni de la copia ni del municipio. Hay otras instalaciones que son estrictamente de la copia porque se adquirieron con la capitalización. O sea, y obviamente toda la infraestructura, el municipio pretende que como está ligado el servicio, le quede para ellos. Y bueno, la cooperativa obviamente le plantea que no, que son, como decís vos, propiedad de los socios de la cooperativa o de los asociados. Así que bueno, también eso, imagínate lo que va a generar en cuanto a esta locura de seguir adelante con una decisión que es totalmente innecesaria, que no tiene razones para hacerla y que sigue poniendo en vilo, en juego, 250, 300, casi 400 fuentes de laburo, porque si hay algo que todavía no hace el municipio es dejar en claro qué piensa hacer, qué propuesta le piensa hacer a los trabajadores, más allá de un discursito de que sí, los vamos a tomar. Cuando un municipio, como ya lo dijimos una vez, precarizador, los trabajadores de salud hace ya casi un mes que vienen haciendo medidas diarias de fuerza en la ciudad, porque bueno, lo que hace el municipio en plena pandemia precarizar a sus médicos. Imagínate vos cuál puede hacer la política para prestar un servicio si es uno de los pocos servicios que le toca brindar, que es el servicio de la salud, lo hace precarizando a sus propios trabajadores. Así que imagínate qué propuesta le puede hacer a estos trabajadores que están en blanco, que tienen antigüedad, que tienen un convenio laboral muy bueno. O sea, es inviable. Sí, no, y deberá tener mucho cuidado el municipio con cómo se mueve en este momento, los pasos que dan, porque puede terminar invadiendo una propiedad privada. Además, la complejidad que tiene asumir el servicio, porque si la cooperativa integral le dijera en este momento, bueno, hacete cargo, ¿a quién tienen para hacerse cargo? ¿Saben cómo llevar adelante el sistema? ¿Tienen personal capacitado, técnicos, recursos? ¿Tienen información? No es algo tan simple. En todo caso, debería discutirse en la ciudad de Carlos Paz si es que realmente el municipio se quiere hacer cargo del servicio de agua potable, una expropiación de la empresa o de las instalaciones, y eso sería otra discusión. Exactamente, bueno, ahí eso nosotros ya lo tenemos medido, pero obviamente nos estamos tratando de saber dónde estamos parados con esto en cuanto a la opinión de la gente, de los vecinos y las vecinas. Obviamente hay un rechazo total a una municipalización, no solo por la valoración de la copia misma, y en esto no nos vamos a engañar nosotros mismos, no solamente porque hay una valoración alta de la cooperativa, sino también porque hay un conocimiento de que la municipalidad ha sido incapaz de resolucionar problemas que están vinculados a los servicios. Cada vez que los solucionó, los privatizó. Entonces, bueno, a un servicio que no tiene ningún problema, que no tiene ningún inconveniente, brindó por una institución que en realidad está cada vez que un vecino la necesita, bueno, obviamente los vecinos no quieren darse salto al vacío. Lo que pasa es que estamos ante un municipio, una gestión, en un grupo político, bueno, que es increíble, se ha fanatizado tanto en contra de la cooperativa, ha llevado el odio entre ellos, ha alimentado un odio entre su propia gente contra la cooperativa, que ha llevado la discusión o la situación a un lugar de cuando ya no pueden volver ellos mismos. La cooperativa tiene presentado a esta altura más de 30 notas pidiéndole diálogo. Ha habido otros actores, vecinales, ciudadanos, que se han ofrecido a ser intermediarios, a los cuales la cooperativa le dijo, por favor, interactúen, estamos totalmente de acuerdo, no, y nos subordinamos lo que nos pidan para hacerlo. Y cuando fueron a plantearse los municipios, el municipio los arregló. A unos ni los atendió y a otros simplemente los rechazó, para no decir una guasada, digo, ¿no? Sacar rajando gente, digo. Sí, sí. Pero bueno, no hay forma, se encierra ya lo que hemos corroborado ya hace un tiempo a esta parte, pero toda la ciudad está cruzada por un montón de conflictos. Imagínate que es clave, como la mayoría de las ciudades del Valle Punilla, donde tuvimos caído, una ciudad que se han cerrado un montón de comercios históricos, lugares históricos que dependían del turismo, han cerrado estas empresas de transporte privada que están vendiendo sus unidades para pagarle el sueldo a sus trabajadores para no echarlos. Hoteles que cierran, hoteles que ni siquiera pueden abrir un fin de semana largo porque no le dan los números. y los trabajadores de salud protestando porque están precarizados, los choferes parando porque no les dan la plata de los subsidios que le mandó la provincia y la nación, los taxistas lo mismo. O sea, hay una problemática en la ciudad que estamos viendo que la resuelve de la misma forma que con la COVID, no recibiendo a ninguno de sus actores y negándole el diálogo. Estamos ante gente complicada. Sí, no, indudablemente, y en el medio está la ciudadanía de Carlos Paz, la población que está a pocos días de que se arranque la temporada, y la verdad que las autoridades municipales, pudiéndose ocupar de preparar la ciudad para recibir al turismo, estar invirtiendo tiempo y energía en esta situación, parece casi, la verdad, ridículo, y habrá que observar hasta dónde el pueblo de Carlos Paz está dispuesto a tolerar esta situación de acoso a la cooperativa, que más allá de un problema con la institución, afecta al ciudadano a pie, que está esperando que la municipalidad resuelva sus problemas y está ocupada con este tema. Sí, y un dato, para que también se entienda que no es solamente una... En el acuerdo que yo puedo tener con vos y que acordaremos todos los laburantes en esa mirada, te doy un dato que lo objetiva más todavía. En realidad, cuando el Tribunal Superior de Justicia falla diciendo, que el municipio puede tomar el servicio, aún con un decreto y no pasando por la Carta Orgánica, como dice la Carta Orgánica, ¿sí? A pesar que le dice que lo puede hacer, ¿quién dice? Que tenga en cuenta tres aspectos, ¿sí? Uno, que es que pone en riesgo la salud pública porque afectaría un servicio que es de carácter regional, ¿sí? Segundo, afectaría la paz social porque pone en riesgo todas las fuentes de trabajo para el cual no hace ninguna propuesta o ninguna alternativa, ¿sí? Y tercero, que tiene que medir las consecuencias que puede traer en general una situación de esta. Y el mismo Tribunal Superior lo plantea. Por eso inclusive acepto cuando la cooperativa le plantea, el pedido de llevarlo a la Corte Suprema, ¿sí? De ahí dos cosas: una, el error político de la Corte Suprema ni siquiera de tratarlo, y la corroboración de que el municipio no está teniendo en cuenta nada de esto, que el mismo tribunal, a pesar que le dijo toma el servicio, también le dice che, tengan en cuenta todo esto. Bueno, no lo hacen, ¿no? Bueno, este grado de locura que está teniendo, está atravesando la situación, dado la actitud de los gobernantes de turno, y obviamente que la ciudad de Carlos Paz va a tener que resolver eso, va a tener que hacer en algún momento, y ese es el desafío que vamos a tener nosotros como trabajadores, de motivar, de trabajar junto a los vecinos para que se vayan teniendo esta situación, y que en algún momento con alguna herramienta, como decís vos, un plebiscito, un referéndum, una iniciativa popular, pueda poner la voz y decirle a un gobierno que solamente ganó con un 35% de los votos, decirle, mire, el resto, el 65% restante, no estamos de acuerdo con lo que plantean. Es una instancia que nosotros tendremos que construir y militar y trabajar para poder concretarlo. Absolutamente, la población tiene que saber esto que está pasando. Te comento, Jorge, que este caso ya tiene alcance internacional. Esto ha salido hoy publicado en portales más allá de las fronteras argentinas. Se está conociendo esta situación y la Municipalidad de Carlos Paz está al borde también de terminar dando un verdadero papelón si esta especie de municipalización del servicio se hace de una manera irregular. Puede terminar empantanada en una situación donde la cooperativa integral también le cierre el grifo y esto termine perjudicando a la población, así que habrá que estar muy atentos y, como decís vos, lo tiene que entender la población, tiene que observar lo que está pasando porque son los afectados directos de esto que está pasando. Así es, porque nosotros insistimos en algo, el municipio que lo paga en general, desde sus inicios. Mira, hay un dato importante por ahí para tenerlo en cuenta. Porque el municipio también tiene un discurso mentiroso respecto a esta situación. Ellos plantean la justicia le devuelve el agua a la municipalidad. Ellos intentan decir que una copia se apropió del servicio de agua, ¿no? La idea de la concesión del servicio de agua, ¿sí? Siempre el Estado, siempre se está establecido por constitución. los dueños de los recursos, y de los recursos en general, son los propios estados, nacionales, provinciales, incluso comunal, ¿sí? Sobre todo municipales. Sí, sí. El municipio de Trapa siempre fue el concedente del servicio, o sea, del servicio y del agua. Es el estado el que tiene esa propiedad, si quiere, sobre el recurso. Pero una cosa es, y otra cosa es la gestión del servicio, ¿sí? Así y ya es. El municipio de Galapaz, en la década de 50 y en la década de 60, a pesar que ya, desde el momento que se formó, ya tenía propiedad sobre el agua, ¿sí? Queremos decirlo, en realidad nunca pudo desarrollar una gestión para prestarlo, porque el municipio de Galapaz nunca tuvo en cuenta las cuestiones públicas. Es un municipio que se crea para responder y garantizar los intereses de un sector de población que es la que siempre hizo negocios con riqueza o concentró la riqueza del negocio de la tierra. Entonces, por esa incapacidad de gestión, ya en el inicio, estamos hablando de la década del 50 y 60, es que los vecinos forman una cooperativa. Dice, bueno, vamos a una cooperativa para que se ocupe la gestión. Y eso no ha cambiado. La que tiene la capacidad de gestión sigue siendo la cooperativa, por más que el Estado municipal, obviamente, pongamos el término para que la gente entienda, es el dueño del agua. Pero la que sepa cómo distribuirlo, no lo sabe hacer y no lo aprendió nunca. Entonces, ante ese peligro estamos, digo. Por eso también fuimos a la Corte Interamericana de Derecho, porque está afectando ya esta decisión. No es solamente si la COP sigue o no sigue, y ya no es solamente las fuentes de laburo, que todo tiene que ver con el derecho, sino también la situación de los vecinos en general, porque van a ver afectado su derecho a la salud y un montón de derechos más en esta loca decisión del municipio de Los Paz. Jorge, evidentemente esto es un capítulo que está abierto, todavía no sabemos cómo va a terminar, así que esto vamos a seguir con atención, porque realmente no podemos decir cómo va a ser el desenlace de esta situación. Mandarles un gran abrazo, los acompañamos en esta lucha y vamos a seguir de cerca lo que vaya sucediendo. Gracias, Juan, una vez más, por poder seguir contándole a los vecinos del Valle cómo está esta situación. Porque bueno, la temática del agua, sabemos que es una situación crítica en todo el Valle de Punilla, y que es necesario que se discuta, que el vecino se involucre con los servicios de agua, con todos los servicios en general, pero sobre todo con aquellos que garantizan la salud pública. Así es, que tenga buen día. Buen día, Juan. Hablábamos con Jorge Boido, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa Integral de Carlos Paz.